entrevistas, canciones perdidas, archivos desclasificados, información que estaba cerrada. Hoy la radio la libera para todos. El cerebro digital, un refugio en la web. Con todo eso que nos gusta, también en internet. www.elcerebrodigital.com. Uniendo los hemisferios.